En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este último lunes del mes de septiembre, 29 del 9 de 2014. Arrancamos desde Teleelch en Radio Marca, también en teleelch.es y, por supuesto, en la TDT, en Teleelch. Para contarte todo lo que ha dado de sí en esta última jornada de Liga, la sexta en Primera División, arrancamos. Y el Elche cierra una semana negra con la tercera derrota consecutiva. Cayó 0-1 contra el Celta de Vigo en el último minuto del partido. Los de Escrivá merecieron mejor suerte, pero falló la pegada y decidió la calidad del Celta, que se reflejó en ese minuto 89 con una gran asistencia del danés Crondeli y la perfecta definición de Nolito. Los blanquiverdes se colocan en 18ª posición en puestos de descenso con 4 puntos. Pero hay cosas positivas. Mejoría en el juego, mayor solidez. El Elche tiene un punto más que la pasada temporada a estas alturas. Y ya se ha jugado en los dos campos más difíciles de primera, el Camp Nou y el Bernabéu. Escucharemos en la recta final del programa también a Fran Escrivá afirmando sobre ese partido que investiga la Liga de Fútbol Profesional por el supuesto amaño contra el Málaga, que para nada, que se sufrió sangre, sudor y lágrimas. Bueno, pues vamos a analizar ese último partido de Liga que supone el cerrar una semana sin duda difícil, pero hay que ser optimistas. Hay sin duda motivos para seguir creyendo en esta plantilla, en este cuerpo técnico. Esto acaba de empezar y el Elche, bueno, pues si nos queremos agarrar a datos positivos, algunos hay. Como por ejemplo, el haber pasado ya por los dos campos más difíciles, el haber visto a un Elche contra el Celta, ojo, un Celta que está en puestos de Europa League, empatado contra el Real Madrid, no es sin duda rival pequeño, al que el Elche no solo le plantó cara, sino que incluso le pudo ganar. Berisso y Nolito, técnico y goleador del Celta, reconocieron que el empate hubiera sido lo más justo. Bueno, pues vamos a ir saludando ya a nuestros invitados. Como siempre está el presidente de la Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol y exjugador. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo tienes el cuerpo después de esta última derrota? Fue un palo, ¿no? Ya está sumido, ¿no? Sí. Pero la verdad es que fue un palo. Ya sabes que estábamos allí y siempre que te metan en el último minuto es una alegría para ti si lo haces, pero si te lo hacen en contra, pues es una tristeza inmensa, ¿no? La verdad es que nos quedamos todos un poco parados, porque creo que no era el resultado justo, pero al final los goles están ahí, son los que marcan. David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo con ese gol? Bueno, en caliente sí que es verdad que te cae, como se suele decir, un jarrón de agua fría, ¿no? Un jarro de agua fría. Pero luego, analizando fríamente, ves un gran rival y creo que una muy buena imagen del equipo, ¿no? De actitud 10, de entrega 10, ganas 10 y luego pasa que te faltó el golito, ¿no? Es el partido del Rayo, pero cambiando las tornas, ¿no? Lo que falló el Elche es lo que falló el Rayo en aquella vez y el Elche aprovechó sus ocasiones igual que la aprovechó el Celta. Al final, el fútbol es justo. Durante una competición tan larga, cada uno está donde se merece. Es temprano, no hemos quitado tres rivales muy difíciles y uno que puede ser la revelación, que mira cómo está el Eibar. Por tanto, creo que no hay que ser alarmista, sino que confiar en el equipo, que es lo que tenemos, y para adelante, ¿no? Yo te vuelvo a decir que analizando fríamente el partido, a mí me gustó, ¿no? Ves un equipo que va por el partido desde el principio hasta el final, es lo que se le pide, ¿no? Y encierras a un equipo que va hasta la parte alta de la clasificación, hay momentos que lo tienes contra las cuerdas y le creas las ocasiones que le creas, creo que es para estar contento y por lo menos para atipar los famosos brotes verdes que ahora están tan de moda, ¿no? Que se ve algo y que realmente se puede luchar por algo. Estaba viendo yo los rivales con los que se ha enfrentado ya el Elche. El Elche se ha enfrentado al líder, al Barça, en el Camp Nou. Se ha enfrentado al Real Madrid, quinto, puesto de Europa League, en el Bernabéu. Se ha enfrentado al sexto, al Celta, en puesto de Europa League. Se ha enfrentado al Eibar, que está siendo la revelación, con 8 puntos. Ahí también, pues con los de arriba. Y se ha enfrentado al Rayo, que está con el Eibar, con 8 puntos. Y al Granada, que también tiene 8 puntos. Bueno, está siendo un calendario más exigente de lo que en un principio parecía. Pero bueno, yo sobre todo lo del Madrid y el Barcelona, ahí en sus estadios, es algo que, fíjate, ayer el Granada, 6-0, lo que demuestra que a Elche le cayeron 3, pero lo normal van a ser de 3 para arriba. David Marín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A ti cómo se te quedó el cuerpo y cómo lo tienes ahora? Bueno, un poco lo que ha dicho, lo que ha apuntado Nando y lo que ha dicho también David, ¿no? Que el partido del Elche fue bueno, el partido del rival también fue bueno, entonces en esas circunstancias yo creo que cuando dos equipos juegan bien y más o menos son de la misma liga, no estamos hablando de las diferencias de un Madrid o un Barcelona con respecto a un Elche o a un equipo modesto, pues cuando dos equipos juegan bien, hacen un buen partido y hacen su juego con sus armas, pues al final la balanza se suele o se puede decantar de un lado o de otro y siempre te queda esa sensación, sobre todo al que pierde, que es el que se va con 0 puntos, de cierta injusticia en el marcador, pero no creo que sea injusticia, porque al final esto también es el fútbol. El fútbol son los goles y uno marca y el otro marca. El día de Vallecas te entran a ti, el viernes pasado no te entran, y bueno, pues ahora lo mejor que le puede pasar al Elche es que han tenido a la plantilla, es que han tenido estos 2 días para desconectar, para olvidarse de una semana mala de resultados y de lo que no son resultados, y ahora plantear el partido de la Almería con la mente limpia y desde cero. Y me gustaría hacer un apunte, Paco, que luego se me olvida, el reconocimiento a la tenista ilicitana Silvia Soler, que esta mañana ha tenido ahí contra las cuerdas a Serena Williams en el primer set, y mis disculpas públicas porque ha sido ponerme yo a ver el partido, iba ganando 5-0 y ha ganado la otra 7 juegos seguidos. Eres un cenizo, David, que eres un cenizo. No lo veas más. Por favor, no la veas más, no la animes. Pobre, me ha dado esta pena de decir, la bueno. Tiene ahí contra las cuerdas y me pongo yo a verlo y la otra de repente empieza a jugar. Bueno, es que estamos hablando de una de las tenistas más grandes de la historia, como es Serena Williams, con una burrada de títulos de Grand Slam. Pues bueno, desde aquí nuestro aplauso y nuestro beso para Silvia Soler, que sin duda siempre deja el pabellón del tenis español y sobre todo el tenis ilicitano muy alto. Por ir cronológicamente, el partido, yo creo que la diferencia era un partido para empate. Tan justo hubiera sido que ganase el Elche con esas 4 ocasiones que tiene la segunda parte como que gana el Celta, porque es un golazo y yo creo que las diferencias las marca la calidad del Celta, ¿no? Ese pase de Crondelli a Nolito y luego defiende de maravilla, pero lo reconocía Berisso y lo reconocía Nolito. Dice, no, nosotros ya nos conformamos con el empate, hubiera sido quizás lo más justo. Pero bueno, es que en el fútbol la justicia es los goles. Y el Elche, fíjate que Rodríguez, el chaval, que tiene velocidad, que tiene llegada, que tiene voluntad, no está acertado, no es lo fuerte. Jonatas últimamente centra más que remata, y ahí yo creo que debería ajustar un poco más el técnico, debería ser al revés, ¿no? Rematar más que centra. Pero las sensaciones, Nando, son como para ser optimistas dentro de la situación clasificatoria en la que te ves en descenso. Bueno, hay pocos partidos, hay varias cosas que a mí, por ejemplo, me gustaron el otro día. Lo primero es que yo creo que el entrenador se dio cuenta que necesita un pivote defensivo, es decir, metió una persona donde estaba fallando el Elche. No es que fallase, sino que a la hora de defender le faltaba contundencia. No, pues ayer tenía una persona pues que iba de cabeza, que entraba, que guardaba posición. Entonces eso, a partir de ahí el Elche creció. Es decir, cuando el equipo, que está muy bien trabajado defensivamente, funciona bien, pues parece que todas las demás líneas funcionen bien. El otro día el Elche empezó muy bien, los primeros 20 o 25 minutos tuvo la posesión, tenía ritmo de partido. Quizá todavía yo veo que falta un poco de ayuda defensiva. Yo veo siempre a los laterales demasiado solos. Y encima, un equipo como el Celta, que la mayor virtud que tenía eran los tres de arriba, porque Orellana, Nolito y, en este caso, Charles, que no hizo un buen partido, pero bueno, está bien ahí. Los dos extremos son, no los puedes dejar el uno contra uno. Y quizá ahí estuvo un poco el fallo, que el Celta empezó a crecer los segundos 20 minutos del primer tiempo dándole balones. Nolito, cada vez que cogía el balón, enfrentaba solo a Damián. Yo creo que las ayudas defensivas tienen que llegar, tanto por el medio centro como por el central y como los dos interiores que están jugando, que para arriba van, pero también tienen que ir para abajo, ¿no? A partir de ahí, el Elche crecerá. Yo lo vi muy bien. O sea, tuvo ocasiones de gol, cosa que tiene que tener un equipo, sobre todo cuando juega en casa. Tuvo juego. Lo que tampoco me gustó mucho fue el ida y vuelta del segundo tiempo, que para el espectador es muy bonito, pero para los entrenadores yo no creo que sea tan bonito. Es decir, ahí el Elche puede salir perdiendo en ese toma y daca. El Elche salió perdiendo. Por eso, tiene que ser un equipo que está hecho desde la base de defensiva para llegar arriba y tener controlado sobre todo el centro del campo. Cuando José Ángel ya no pudo dar más fue cuando empezó el equipo a titubear un poco en el aspecto defensivo, ¿no? Pero hay muchas cosas para estar contentos. A mí el Elche me gustó, tuvo ocasiones, que es lo importante, y defensivamente volvió a ser el equipo que todos queremos. El Celta, ¿qué vamos a decir? Está ahí arriba por méritos propios. Bueno, tiene más equipo. Es un equipo que juega al fútbol, y aparte tiene futbolistas que, hombre, Nolito está a otro nivel. Es decir, ese futbolista solo te gana partidos. Entonces, bueno, los tuteamos, estuvimos ahí, pudimos ganar. A los puntos ganamos, pero realmente a lo que es los tres puntos después los perdimos porque nos metieron un gol y nosotros fuimos incapaces. Pero creo que esta es la línea. David, ¿tú eres optimista? Sí, viendo el partido que vimos el viernes, bastante, realmente bastante, como bien decía Fernando, ¿no? Es que viendo el equipo enregado, con esa actitud, con estas ganas y demás, creando ocasiones, porque sí que es cierto que el Sado no tiene la fortuna necesaria para marcar las ocasiones que tuviste, pero creando ocasiones es cuando realmente pueden llegar los goles. Lo que es muy difícil es que tú crees dos ocasiones de gol y marques una. Eso realmente es muy difícil, pero creando cuatro o cinco ocasiones... Sí que es verdad que luego, como él bien decía, que lo hablamos fuera de micrófono, cuando José Ángel empezó a cargarse y demás, también es un chaval muy joven, no tiene el ritmo de partidos todavía, sí que empezó a ver el correcalles, que sí que es cierto que a nivel de grada era espectacular, pero el Elche salió perdiendo, sí, momento puntual, también podíamos haber salido ganando, imagínate que en una de estas jugadas marcamos nosotros, ¿no? La lectura es muy diferente, pero sobre todo optimista, yo después de ver el partido... que vimos el viernes, a mí la sensación me cambió muchísimo. Sí que es cierto que vienes del Bernabéu y te vienes un poquito preocupado, ¿no? No porque sea el Madrid, sino por la trayectoria de puntos. Vienes del día del Eibar y dices, uff. Pero después de ver un gran equipo como te enfrentas, que hace un buen papel, como bien decía David Marín, porque no es que digas, bueno, es que el Celta tenía un mal día, tal, y el Elche se sabe aprovechar, no. Es que para mí los dos hicieron un partido muy completo, sí. Muy bien, ¿no? Y te ves que le plantas cara a un buen rival en buen momento, creo que es para ser optimista, ¿no? Ahora hay que demostrarlo. Ayer estuve viendo yo la Almería y volvemos a lo de antes, ¿no? Los pequeños detalles, cómo te cambian, ¿no? Cómo marcan el gol en el minuto de descuento, en el 91, y dices... Cuando el Depor tuvo ocasiones para ganar él, ¿eh? También, o sea que... Y estamos viendo que los equipos que en teoría vamos a estar abajo o luchando por abajo, entre 6-8 equipos más o menos... los partidos se van a definir en nada. Yo ayer me pegué una ruta de 3-4 partidos y eran todos los de abajo y estás deseando en todos el empate y te llegas al minuto 85 y dices, es el resultado ideal, ¿no? Y en 5 minutos te cambia todo, por un lado para el otro. Por ejemplo, ayer al Córdoba le anularon un gol, al final terminó empate, pero no ves equipos de estos que digas, uff, que realmente te pones a verlos y dicen, son como yo o peor todavía, ¿eh? Porque te pones a ver algunos partidos y son tostones de partidos, ¿eh? Pero bueno, hay que ser optimista, que hemos jugado, fíjate, tú lo has dicho, a clasificación, con gente arriba, gente que está en un momento de forma, como es el propio Rayo, como es el Eibar, está en un momento de forma espectacular, han pillado la categoría con unas ganas impresionantes, ¿no? Ahora vamos a ver con lo que nos enfrentamos, nos hemos enfrentado a un gran equipo, le hemos dado la cara, al Rayo es un gran equipo, le hemos dado la cara, el Eibar sí que es verdad que fue un día raro, y los Madrid y Barcelona, ¿no? O sea que creo que hay que ser optimista, ¿no? Siempre he sido partidario de darle 2 meses de tiempo para valorar un equipo o unos jugadores. Llevamos un mes y poco, por tanto creo que todavía estamos en la fecha todavía para sacar conclusiones. La pena es que el equipo haya perdido esa racha de partidos en el Martínez Valero de la temporada pasada, ¿no? Está volviendo a ser el equipo titubeante en cuanto a resultados del año pasado en la primera vuelta, donde quizás era mejor fuera de casa y luego encontró el equilibrio en los partidos del Martínez Valero, la segunda vuelta donde se mantuvo imbatido, pues hasta que perdió contra el Eibar, que yo creo que ese es el partido que más daño ha hecho, el del Eibar, por la imagen y por la manera en que se perdió. David, en cuanto a lo de José Ángel, ¿crees que va a tener continuidad? ¿Crees que ha dado con la tecla teniendo en cuenta que no tiene mucho más donde elegir, que va a seguir jugando ahí José Ángel? Es que con Escrivá tampoco sabes nunca. Siempre, por ejemplo, el otro día, yo creo que José Ángel todos lo esperábamos en el Bernabéu por sacar un once más defensivo, y sin embargo pues te lo saca en casa y el equipo hace un buen partido tanto en defensa como en ataque, posiblemente incluso mejor en ataque que en defensa por tener a ese jugador que te sostiene al equipo detrás. El chico la verdad es que lo hizo bien desde pretemporada, yo creo que está cumpliendo, incluso el día del Camp Nou aguantó el primer tiempo, y luego sí que es verdad que ya cuando cayó el primero del Barcelona en el segundo tiempo no creo que fuese culpa suya que el Barcelona se llevase el partido por tres goles de diferencia. Y yo creo que hace mucho el nivel de compromiso que tiene la plantilla y que tienen este tipo de jugadores que posiblemente por las circunstancias económicas se vean ante la gran oportunidad de sus carreras de triunfar en Primera División, porque José Ángel pues es un jugador que vino del Salamanca, un Salamanca que tuvo todos los problemas económicos que tuvo, no sé si incluso llegó a desaparecer o a refundarse. Llega para el filial, hace una buena temporada en el filial y se ve ahora el salto de Segunda División B a Primera. Pero es que te vas a otros equipos, te vas a la Almería, te vas a los equipos de la zona baja y ves casos como el de José Ángel o como el de Álvaro, ves casos de que la crisis económica pues ha llevado a los entrenadores a tener que dar oportunidades a gente de la cantera o a tener que tirar en algunas ocasiones de fichajes de Segunda División o de Segunda División B. Y en este caso, en el caso de José Ángel, me parece que es un buen remiendo para lo que no tienes, que es un mediocentro. Incluso en la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador dijo también que podía ser una opción para el lateral derecho, ¿no? Creo que cumple con ese nivel de compromiso que a lo mejor él no está habituado a jugar en esas posiciones, pero eso lo suple con las ganas que tiene de triunfar o de asentarse en la Primera División española. El otro día vimos, Escrivá tiene un once definido, porque tiene a 9 o 10 jugadores que prácticamente no toca. Esa posición, veremos si la de José Ángel, hasta el momento estaba siendo Adrián Fijo, veremos si lo de José Ángel tiene continuidad. Y luego arriba, el otro día fue la primera vez que sentó a Coro, metió a Faisal, que no acabó de hacer un partido pues importante, ¿no? De decir, bueno, aquí estoy yo y estoy aprovechando mi oportunidad. Porque luego los Rodríguez, con Z y con S, yo creo que más o menos van a estar ahí. Hemos visto ya como Pasalic no acaba de cuajar, decía Fran Escribá el otro día, que va a ser un gran jugador, pero lo necesitan ya. Y posiblemente la adaptación entre la juventud, el idioma, el doble cambio de ir al Chelsea y enseguida a Elche, pues no le ha ayudado. Y en ese sentido parece que tiene un once muy definido. Yo no sé, Nando, y para terminar con el partido del otro día frente al Celta, si pensáis que después del partido frente al Celta Escrivá va a apostar por ese once ya con José Ángel, o va a seguir variando, teniendo en cuenta que ya no hay motivo para rotaciones porque ya no hay partidos. De hecho, juegas contra Almería y vas a estar 15 días sin jugar por el parón de las elecciones. ¿Tiene su once o va a ir cambiando? Hombre, él su once no tiene, porque tiene 12 o 13 futbolistas que son los que está rotando. Ha rotado a Coro, ha rotado a Faisal, ha rotado a Víctor, pero entre esos más o menos está. Yo, de luego, sí que le daría una oportunidad a José Ángel. Quizá el día del Bernabéu, yo creo que el entrenador lo quiso proteger, no quiso tampoco que volviese otra vez a salir en otro partido, a lo mejor que para él a lo mejor era duro, y aquí en casa pues él está mucho más protegido y desde aquí puede empezar a crecer, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que es un futbolista pues que le puede dar partido, que se pueda adaptar ahí y que no hay futbolistas ahora mismo en el Elche que puedan hacer esa función. Entonces yo creo que, en mi opinión, bajo mi punto de vista, creo que se necesita una persona pues que choque, que vaya de cabeza, que tape los huecos, y eso ahora mismo en Elche no está. Era la Roca y ya no lo tiene. Bueno, pero vamos a hablar de lo que ya tenemos. Ya, por eso, lo que pero tienes lo que ahora tenemos mismo es ahora. Entonces, lo más parecido hemos ganado en bandas porque tenemos futbolistas rápidos, hemos ganado arriba, que creo que Jonatas es un futbolista que aunque cae demasiado a banda y había que aprovecharlo un poco más en el centro, pero bueno, son circunstancias del partido, ¿no? Pues hay que dar oportunidad, yo creo, a una persona que lo ha hecho bien, que a todo el mundo yo creo que le ha gustado, y poco a poco, dándole partidos, irá aguantando los 90 minutos y irá creciendo. Tampoco hay mucho más, son 20 futbolistas profesionales y ya hay pues 14 o 15 que han jugado. Los otros, Aarón está lesionado y luego pues está Cristian, o sea, tampoco hay mucho más donde elegir. O sea, creo que lo está haciendo bien, pero que debería dar un voto de confianza. Apostar por José Ángel. Bajo mi punto de vista, sí, pero claro, el entrenador tiene su forma de jugar. A lo mejor luego quiere jugar con... Depende también cada partido. A lo mejor quiere un poco más ofensivo o quiere un poco más defensivo. Pero creo que una persona ahí en el centro es el que da... Es necesario. El que da la tranquilidad, tanto en defensa como en ataque, para esas coberturas, para esos balones por alto, para romper al equipo ya, contrario. Lo que pasa es que queremos a un jugador tan importante y tan clave como es en esa posición, un jugador que viene de ser defensa de Segunda División B y que ahora le queremos dar toda la responsabilidad. No es darle responsabilidad. O sea, es decir, es poner a una persona... Que yo pienso como tú, que hace falta ese jugador. A una responsabilidad. Es que, yo qué sé, ayer salió Saúl en Atleti y le están dando la oportunidad. Bueno. O sea, ¿por qué no vas a poner si está para jugar? O sea, a lo mejor está mejor que otro. Pues ponlo, si no hay ningún problema. Pero no es darle la máxima responsabilidad, es que si está para jugar, lo pongo. Y es que lo que hay que hacer también, o sea, el futbolista tiene que... Esto no es los mundos de Yubi. Y en el caso de José Ángel tiene ya 25 años, o sea, ya es como para decir, aquí estoy. Por eso que yo... Lo que pasa es que quizás es un paso demasiado... Claro, pero la sensación que yo tengo es que el futbolista está capacitado para asumir ese paso. Luego, a lo mejor, no da el nivel, porque su tope está en, imagínate, en Segunda División. Y sale y juega 4 partidos seguidos y hace... Pues uno bueno, como hizo el otro día, y luego 3 malos. Pero yo creo que tú le ves y además le ves hablar y... Está muy centrado. Y le ves después y no le ves sin experiencia, no le ves un jugador sin formación o alguien que esté demasiado verde. A Pasalic, por ejemplo, le pasa eso. Le ves en el campo, el penalti que hace el otro día Cristiano Ronaldo, sí. O sea, no puedes hacer ese penalti, sé que lo haces, o sea, no puedes tropezarte en tu área... Y trabar al delantero contrario, porque vale, iban 4-1 y era el 5-1 y te da igual. No, iban 3-1, bueno, era el 4-1. Sí, ya, pero el partido estaba sentenciado, pero ese penalti lo haces en el minuto 90 con un empate a 0 aquí con el, o la semana que viene con el Almería, y es que hundes a tu equipo. Entonces, yo creo que José Ángel, para Escrivá, creo que siempre ha sido el plan C, ¿no? Primero lo intentó con Pasalic no llega a enganchar. Luego lo intenta con Adrián y Mosquera. Él tiene una confianza ciega en Mosquera muy grande, y con Mosquera va a morir. Y cree que él puede recolocar, y así lo está haciendo, ¿no? Y está haciendo un buen papel. El papel defensivo a Mosquera. Y creo que su intención o sus ganas es que Pasalic pille el punto que él quiere para jugar con Pedro Mosquera y Pasalic. Sí, sí. No, si caso Pasalic Adrián, tiene que ser un jugador fundamental. El caso de Adrián Pedro Mosquera no ha salido del todo como él quería. Creo que el plan C ahora se la ha convertido en plan B, que es, por ejemplo, José Ángel. Pero creo que en el momento que, ojalá sea pronto, no por José Ángel, sino por el bien del equipo, ¿qué pasa? Llega el nivel que él está pidiendo y deseándole. Y además, se lo está dejando siempre en recaer, ¿no? Cada rueda de la prensa sale su nombre como pegándole pequeños toques de atención, ¿no? De cuento contigo, pero necesito esto. Creo que está muy encima, creo que incluso lo está medio metiendo con calzador a ver si el chaval pilla confianza y demás. Pero creo que el 11 que él tiene, más o menos el básico, y lo único que puede variar es con Adrián, con Pasalic y con José Ángel, ¿no? Y creo que José Ángel, creo que lamentablemente para el chico, que creo que lo está haciendo bien, es el plan B o incluso hasta C, ¿no? Según cómo esté Adrián y demás. Porque creo que sueña con Pasalic, ¿no? Con que el chico llegue a ese nivel de forma... para mí lo tiene que conocer muy bien cuando le está dando tanta confianza y sobre todo tiene tanta esperanza en un jugador, ¿no? Bueno, a lo mejor cuando es un jugador más desconocido digo, bueno, no está al nivel, tengo este que me está haciendo el papelito, pero él sueña con Pasalic, ¿no? Y creo que está deseándolo, ¿no? Creo que todos sus esfuerzos van a ir por y para él, para que él enganche lo que realmente quiere, ¿no? Lo que hablábamos a micrófono cerrado, ¿no? Él quiere hacer de Pasalic el Javi Márquez, ¿no? Que era el enganche entre arriba y abajo, ¿no? Pero son futbolistas, sí, pero diferentes no a José Ángel, ¿eh? José Ángel, a un pivote defensivo. Pero porque el puesto de José Ángel creo que lo quiere para Pedro Mosquera. Confía tanto en Pedro Mosquera que tiene la opción B. Es decir, tengo el medio centro defensivo, a Mosquera que tengo toda la confianza en él y es un jugador que me va a dar la talla, lo recoloco así... Y tengo a Pasalic, que en teoría es un jugador de una calidad grande, ¿no? Pues eso sería un equipo más ofensivo. Pero Pasalic es, aquí lo presentaron como box to box. No, o sea, es un llegador. Box to box tiene que estar en las dos box, no puede estar solo en una. O sea, tiene que ayudar también atrás. Sí, pero yo creo que él está manejando, él está manejando lo que tiene. Y depende de cada partido, pues está haciendo lo que... un poco a ver por dónde le va, porque tiene algo tiene que cambiar para ganar los partidos. Pero viste las ruedas de prensa, ha visto también los entrenamientos, ¿no? De cómo busca mucho. Pero en la rueda de prensa te podemos asegurar que reparte flores a todo el mundo. No hay más, y hablando de flores, no hay más que recordar el caso de... A Tito lo puso por las nubes, y lo acaba de quitar. Pero eso es una habilidad del entrenador. Hombre, el entrenador tampoco puede hundir en rueda de prensa. Es psicólogo, es buen psicólogo, eso es una habilidad. No es lo mismo, por ejemplo, la rueda de prensa, por ejemplo, de Titón, que sí, que tal, pero confío ahora en Manu, que de la otra forma que Pasalic es un jugador, confiamos en él, tiene que pillar el ritmito, quizá la circunstancia no ha sido para él, seguimos tal... Y cómo intenta colocarlo. Luego los entrenamientos, por ejemplo, los partidillos, cuando el balón no pasa por él, hay veces que hasta para el partidillo, ¿no? Para que vuelva a ir el conete con el juego, ¿no? Creo que quizás, mi opinión desde fuera es eso, que busca o sueña con que Pasalic esté en nivel para poder colocarlo. El sábado, Almería. Y luego hay un parón de dos semanas, o de un fin de semana, que son dos semanas sin fútbol. No me imagino perdiendo ese partido y dos semanas comiéndonos el coco, viniendo luego el Sevilla y luego viajando a Mestalla. O sea, sería tremendo. Por tanto, para mí el partido, yo con esto no quiero meter presión, pero es un partido ya de urgencias clasificatorias y donde el Elche tiene que ganar y en el peor de los casos no debe de perder. Yo no sé si vosotros lo veis así o no se trata de meter presión. Yo creo que no. Es que urgencias clasificatorias lo hemos tenido desde el primer día. Es que desde el primer día tienes que ganar los partidos. Ya, pero no es lo mismo jugar desde el descenso, zona de descenso, que como el año pasado, que el Elche casi nunca estuvo en descenso. Bueno, estuvo también al principio. Nada, una jornada. Pues igual que esta, puede estar una jornada y ya está. Claro. Pero el calendario no era como este. O sea, te vas a enfrentar en las ocho primeras jornadas al Sevilla, al Valencia, al Madrid, al Barcelona. Sí, eso sí. Entonces, estamos hablando de cuatro equipos, o sea, la mitad. Cuando el año pasado parecía que el calendario pues era más benévolo porque estaban más al final, el Madrid vino al principio y luego los otros eran al final. Sí. Entonces, bueno, hay que ir pues, como otro partido más. El Almería es un equipo como tú, o sea, que va a estar ahí peleando igual que tú. Y bueno, yo creo que el Elche lo va a hacer bien. Aparte, yo creo que está jugando bien fuera de casa. No, el día del Rayo presionó bien... día del Madrid... Fueron el Madrid y el Barcelona. Ya, eso. Pero bueno, también el día los primeros 20 o 25 minutos del Madrid también fueron buenos, o sea que el Elche más o menos, si mantiene esa presión y esa forma de jugar, pues como hizo con el Rayo, cuando vaya a Almería también les va a presionar y les puede hacer daño, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que estar tranquilos, esto acaba de empezar, estamos ahí, hemos jugado uno... quitando. Es que si no hubiese sido el partido de Eibar, estaríamos hablando de otra cosa. Ese es el que nos hizo daño, porque el día del Granada se jugó bien. Ya, pero es que ese día estuviste lejos de ganar. Ya. El día del Eibar. Ya, no estuviste lejos, no estuviste nunca cerca de ganar. Pero bueno, hay que tener tranquilidad, que los futbolistas piensen que hay mucha liga, pero también es cierto, como tú dices, pues que hay que intentar ir sacando puntos y arañando, que después te van a hacer falta. David, ¿hay urgencias en Almería? Para mí lo más negativo de la primera división son los parones estos de la selección, ¿no? Realmente... para aficionarse un coñazo y creo que para el jugador también, ¿no? En noviembre hay otro, ¿eh? Porque si perdemos, como tú bien comentabas, no ganamos contra la Almería, a nivel social y mediáticamente el parón se puede hacer muy largo y pesado, ¿no? Imagínate si perdemos. Sin embargo, si ganas, ¿no? El parón te va a venir muy bien, ¿no? Para coger aire otra vez, cargar energías y demás, ¿no? Pero es un partido difícil. La Almería, como bien decía Fernando, es un equipo como nosotros. Es muy peleón, lo pelea absolutamente todo. Balones que tú dices, ¿a dónde va el tío aquel corriendo que no va a llegar nunca? Lo corren. Es un equipo muy peleón que no tiene nada del otro mundo, pero pelea. Y el año pasado fue como el Elche, ¿no? La salvación la sacó así, ¿no? En lucha y entrega, ¿no? Creo que es un buen campo para ir, es un buen rival para ir. Y yo creo que ahora mismo el Elche no tiene que estar desanimado ni con los brazos caídos al revés. Yo creo que el día del Celta, pese al resultado, tiene que dar para herirte el orgullo, ¿no? De rabia, decir, che, tenemos aquí un rival muy grande o grande. Y mirar qué partido le hemos hecho, cómo nos han tenido que ganar, con un poquito más nos los comemos, ¿no? Creo que la mentalidad tiene que ser esa, creo que no es malo. Ahora, un partido de urgencia no vital, pero creo que sí que es muy importante. Quizás sea de lo más importante que nos hemos enfrentado ahora por cómo viene todo, por el puñetero parón, por todo lo que significa a nivel social y demás, ¿no? Vamos a ver, el Almería en casa jugó tres partidos, no ganó ninguno. los dos que ha ganado los ha ganado fuera, contra la Real Sociedad y ayer contra el, sí, pero jugó, contra el Deportivo. ¿El Atlético jugó en casa o en casa? Sí, empataron. Sí. No, ganó el Atlético 0-1. No, pero que fue en Almería, ¿no? En Almería... Sí, no, por eso te quiero decir, sí, también... no. En Almería perdió contra el Atlético Madrid 0-1 y luego empató con el Español a 1 y con el Córdoba a 1. O sea, que no ha ganado tampoco. O sea, que es un campo en el que puedes ganar. Sí, y además quizá si tuvieses que elegir un desplazamiento en un momento complicado para hacer, quizá fuese sea ese por el tema de la cercanía también, ¿no? Va a ser un partido en el que van a poder ir muchos aficionados de aquí, porque el desplazamiento de Almería más o menos es relativamente cómodo y es relativamente corto, creo que es el más corto además, no habiendo equipos de Murcia, 260 kilómetros, bueno, Valencia es más cercano, 200, bueno, sí. Pero que, sí, pero más de los más cercanos. Hace 200, Valencia, Villarreal, Almería, prácticamente lo tienes todo, sí, en el mismo... Por eso quiero decir, y luego pues la Almería yo lo veo un equipo un pelín más fuerte atrás que la temporada pasada, un poco como el Celta, que ya se apuntó la semana pasada, que era un equipo que había dado un paso... adelante en el tema defensivo. El año pasado en Almería había muchos partidos que acabaron, sobre todo al final, que acabaron siendo de locura, de dos goles en los últimos minutos, que eso al final cuando te ves abocado a esos partidos, pues a veces puedes ganar y a veces puedes perder, ¿no? Pero en ese sentido este año yo a la Almería, por lo menos el partido que le vi, que fue el del Atlético de Madrid, que además es uno de los rivales fuertes de la liga, fue un partido tostonazo, un partido que supieron anular al rival y al final pues le tuvieron que ganar en una jugada a balón parado, y además pues van a llegar un poco en una dinámica de ánimo contraria a la del Elche. El Elche perdió el otro día con un gol en el 89 y ellos ganaron con un gol en el 91. Sí, la verdad es que, y eso da... Y con un gol del Edgar este además, que se ha ido a Aleix Vidal, a él lo han traído, que estaba cedido en el Tenerife, y la verdad es que está haciendo un inicio de temporada realmente muy bueno. Bueno, pues precisamente la Federación de Peñas tiene un viaje organizado. Me imagino que el club pues también sacará. Recordamos que son 25.000 ya, se ha superado la barrera de los 25.000 abonados, espectacular. Sobre todo porque siempre el segundo año, pues ya ha pasado la euforia, ¿no? Después de tantos años sin estar en primera. Y hay que reconocer que es espectacular el apoyo de esta afición. Y recordamos que la campaña de abonos se va a ampliar hasta el 19 de octubre, es decir, hasta el Elche-Sevilla, próximo partido en el Estadio Martínez Valero. Pues si no queréis apuntar nada más, cerramos el chiringuito por hoy, señores. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias, Nando. Muy bien. Gracias. A ver si tenemos suerte y ganamos. La suerte hay que buscarla y hay que trabajarla. Pero la tenemos. Sí, sí. Y nos toca la lotería. Gracias también, David Marín. Una pausita y escuchamos al míster. Tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este mes en Nissan te damos a elegir, ¿doble o nada? No sé nadar. Pues doble. Este mes en Nissan doblamos el PIB. Llévate un nuevo Nissan Note por 9.700 euros sin entrada ni intereses, financiando con RCI Bank solo hasta el 30 de septiembre. Consulta las condiciones en tu concesionario o nissan.es. Nissan, innovation that excites. Francisco Marcos, en carretera Murcia-Alicante 53, Elche. Yeah. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van, el golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo, con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIBE incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen, das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, después del partido, el técnico del Elche, Fran Escribá, se le preguntaba si merecieron más que este 0-1 en el último minuto. Sí, la verdad es que sobre todo en la primera parte no, pero en la segunda parte yo creo que el equipo estuvo muy bien. Generamos ocasiones, tuvimos algunas situaciones de gol bastante claras. Y bueno, cuando parecía que el partido al 0-0, pues llegó esa jugada. La diferencia ha estado en la calidad. Se ha llevado la victoria el equipo con más calidad. Bueno, lo digo ellos, por la última jugada. No, ellos tienen más calidad. Con independencia de que hubiéramos ganado nosotros, el Celta tiene más calidad que nosotros. Al final acertaron, pero nosotros también tuvimos situaciones de juego, bueno, que por el portero, por el larguero, por el barullo. Al final lo entraron, se intentó todo, pero bueno, no pudo ser. ¿Cómo están anímicamente, viéndose ahí después de estas tres derrotas seguidas en zona de descenso? Bueno, el año pasado estábamos de forma muy similar. Prefiero que tampoco, es verdad que igual no teníamos tres derrotas, pero teníamos varios empates. Ahora está todo muy junto, no sé ni en qué posición estará, tampoco me interesa mucho. Hay tiempo de sobra para ganar partidos y sumar puntos. No es, lógicamente estamos decepcionados por el resultado, pero tampoco podemos ahora ser catastrofistas ni entrar en una depresión por el hecho de haber perdido tres partidos que lógicamente duelen. Tiene toda la razón. Y sobre, también se le preguntaba sobre la investigación que ha abierto la Liga por el supuesto amaño, según la Liga de Fútbol Profesional, del partido Málaga-Elche, de que hay indicios y lo están estudiando el denunciarlo. Esto es lo que respondía Fran Escribá tras el partido. Me remito un poco al comunicado que ha hecho nuestro club. Estamos a disposición de quien haga falta. Solo añado que los que estuvimos allí en aquel partido y que jugamos 15 minutos por lo menos con un jugador menos y que hubo creo que algo así como 6 o 7 de descuento y que no podíamos salir del área, creo que joder, si es esta mañana. No veas, qué bien lo disimularon todos los que estaban implicados, pero vamos, ya digo, me ciño al creo que más que correcto comunicado que ha hecho mi club. El club que hizo el comunicado el viernes de que ellos no tenían comunicación todavía ninguna de la investigación que está llevando a cabo la Liga de Fútbol Profesional, que insisto, ojalá se quede en nada porque tenía razón Escriba. Los que vimos aquel partido, la verdad es que, bueno, pues alucinamos si eso fue un tongo o un intento de compra. Porque además el Málaga, hasta el último segundo, bueno, la que se lió allí porque querían marcar. Bueno, recuerdo, la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol ha montado viaje para estar en el partido frente a la Almería, precio por persona con viaje, es decir, con hotel en habitación doble, 87 euros. La entrada no está incluida, pero sí garantizada. El precio del billete incluye, bueno, pues un autocar, una noche en régimen de alojamiento y desayuno en hotel de 4 estrellas y seguro del viaje. La salida es el sábado 4 de octubre a las 7 de la mañana desde la estación de autobuses. Todos los que quieran información pueden llamar a este teléfono 673-446-334. Las 2, hora de comer. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola. A ver, ahora sí. Buenas tardes. Hola, Paco. Buenas tardes. Hora de comer. ¿Qué dónde nos vamos? Y de comer muy bien, porque como cada lunes yo te llevo a Capricho Ilicitano y además te digo que tienen un menú arrocero riquísimo. Merece la pena probarlo, porque tienes menú con arroz a banda con tropezones por 12 euros. También tienes el menú de arroz con bogavante. Ese te cuesta 15, de lunes a jueves, pero si vas a comerlo un viernes, pues ese de arroz con bogavante te va a costar tan solo 12 euros también. Recuerda, en Capricho Ilicitano, el menú arrocero a banda por 12 euros, con bogavante 15 euros, pero los viernes también te costará 12 euros, con ensalada, el arroz, una entrada, el postre, la bebida, vamos, que no te va a faltar de nada. En Restaurante Capricho Ilicitano, ellos están en la calle Mallorca, en la zona de Altavix, y además, si te apetece y quieres celebrar algo, tienen también Vine Eventos en el polígono de Altavix, con más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas, y al acabar, música, copa y mucha diversión. ¿Pero qué hacéis que no estáis ya en Capricho Ilicitano? Gracias, Rosa, nos vamos a comer. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.